Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Soy Bertrand Lejoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Estamos ahora para el número 14 de Raíces, su programa de enfoque antropológico. Hoy vamos a escuchar una entrevista que un servidor tuvo el gusto y el placer de poder grabar en el Museo Nacional de Antropología. Se trataba de hablar con la arqueóloga Azucena Cervantes, que trabajaba en Teotihuacán. Entonces le dejamos escuchar, descubrir un poquito el recorrido de Azucena y regresamos después de esta entrevista. Estamos en el Museo Nacional de Antropología, acompañado por Azucena Cervantes. Buenas tardes, Azucena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bien, ya tenemos mucho tiempo de querer invitarte al programa Raíces para que compartieras un poquito tu experiencia en el ámbito antropológico, en particular en la arqueología. Pero antes de empezar con las preguntas, quisiera que te presentaras a nuestro público. Ok, bueno, yo soy arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tengo una maestría, soy candidata a maestra, digamos, todavía estoy por titularme, la maestría de antropología la hice en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y bueno, he trabajado por mucho tiempo en la zona arqueológica de Teotihuacán y los últimos trabajos que he realizado han sido en la zona arqueológica de Xuencal en Yucatán. Ahora, ¿cómo te vino el gusto, digamos, o la vocación para la arqueología? Pues bueno, la verdad es que desde que tengo memoria, por lo menos a los 12 años, yo sabía que quería estudiar arqueología porque siempre me gustó como esta parte de descubrir cosas de la historia, me llamaban mucho la atención las zonas arqueológicas y siempre fue como esta cuestión de descubrir el pasado, ¿no? Eso siempre me llamó la atención y pues mantuve mi idea hasta que salí de la preparatoria y aquí estoy. ¿Pero cómo llegaste en particular a excavar, trabajar en Teotihuacán? Bueno, cuando estaba yo estudiando en la ENA, todavía estaba yo un poco definiendo cuál iba a ser como mi especialidad, porque bueno, en arqueología tenemos de alguna manera que irnos por un área en particular, un área de Mesoamérica o algún material. Y bueno, fue más que nada por las prácticas de excavación, que bueno, estaba la oportunidad de excavar con el profesor Rubén Cabrera en Teotihuacán, y me llamó muchísimo la atención, y entonces fue que decidí entrar, y luego era en La Ventilla, que era un lugar que sabía que no estaba abierto al público, y pues me pareció muy interesante. Y a partir de ahí, pues me gustó y me empecé a conectar con personas de la zona. Y pues, tanto así que mi tesis es sobre la pintura mural de La Ventilla, del barrio La Ventilla. Y pues con el profesor Rubén, hasta la fecha, pues sigo trabajando. Ya llevo, digamos que de que empecé a excavar hasta la fecha son más de 10 años. Wow. En Teotihuacán, sí. Y ahora, ¿por qué entonces ahorita te cambiaste a Yucatán? ¿Explicabas que te cambiaste a Yucatán para un proyecto? Sí, bueno, salió la oportunidad porque de alguna manera ya todo había sido, siempre era Teotihuacán y me encanta, la verdad es como mi lugar de estudio, le tengo un cariño muy especial de desarrollo académico, profesional, pero bueno, salió la oportunidad de probar en el área maya y dije, bueno, si me están ofreciendo la oportunidad, ¿por qué no? Y la verdad es que me encantó la experiencia porque a veces creo que uno puede perder cierta objetividad estando en un solo sitio y así como que te das cuenta de otras cosas, incluso, o sea, sin despegar la vista de Teotihuacán, en el área maya tuve la oportunidad de visitar otros sitios y pues ves la presencia, ¿no? De esta enorme ciudad que bueno, tuvo influencia y presencia en toda Mesoamérica. Entonces, también fue como esa oportunidad, ¿no? Ahora bien, cuando ves las técnicas o cuando ves el enfoque, ¿es diferente ser arqueólogo, por ejemplo, en Teotihuacán y en la zona maya? ¿Es diferente? Bueno, es diferente. A mí me tocó esta experiencia que tuve fue con un arqueólogo norteamericano, un proyecto de una universidad de Ohio, la Universidad de Kent. Y bueno, realmente fue como volver a empezar de nuevo porque tienen una metodología en campo muy diferente a la que yo ya estaba acostumbrada en Teotihuacán, incluso a la que a mí me enseñaron en la ENA. Entonces aquí es un manejo un poco diferente. Vaya, lo básico es lo mismo, la forma de registro, pero hay cosas diferentes. Entonces fue como volver a aprender, sin embargo no fue tan difícil. Gracias, pues de alguna manera, a la experiencia. Y bueno, tan es así que de repente, pues yo ya estaba a cargo de la excavación. Éramos pocos arqueólogos ahí, también había arquitectos, pero realmente fue una experiencia muy enriquecedora porque, pues me llevo como estas dos partes. No puedo decir cuál es mejor, simplemente las dos son diferentes, Muy ¿no? diferentes. Sí. Ahora, los objetivos que tenían por esta campaña de excavaciones en Yucatán, ¿sí se podían cumplir o van a tener que seguir o cómo hacer? No, sí se cumplieron, de hecho creo que superó las expectativas porque el objetivo era encontrar evidencia del asentamiento de la esfera Sotuta, que corresponde al clásico terminal postclásico, O sea que temprano, hablamos del siglo de pues es 900 más o 900, menos, ¿sí? ¿no? Entonces, después de Cristo. Entonces, la idea era excavar bueno, el objetivo era excavar una plataforma con una estructura, pero bueno, no sabían la estructura, qué características tenía. Y resulta que, bueno, encontramos evidencia del asentamiento Sotuta ya muy tardío y de un asentamiento anterior que sería de la esfera Kepech, que corresponde al clásico tardío, que sería, pues sí, es antes, es como 600, ¿no? Después de Cristo. Entonces, encontramos estos dos asentamientos, bueno, estas dos ocupaciones, y cada una con diferentes modificaciones de los espacios, y fue muy interesante ver la reutilización de ciertos espacios, de materiales, etcétera, ¿no? Y sí, realmente se cumplió el objetivo y salió muchísima información que, bueno, ahorita está en proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser tus futuros proyectos, digamos, a corto o medio plazo? Bueno, ahorita estoy con el informe de los trabajos que realizamos en Yucatán. Es el informe, pues obviamente que se tiene que presentar al Consejo de Arqueología para continuar trabajando en Xuencal. Y bueno, está también mi participación una vez más en el proyecto de plan de manejo de la Ventilla, que sería a partir de septiembre. Y bueno, este proyecto de Teotihuacán es la continuidad de ya varios años que tienen como objetivo abrir el sitio al público, abrir la ventilla al público. De hecho, es lo que te iba a preguntar, porque ya se había comentado hace casi ni siquiera varios años que se iba a Sí. abrir al público el sitio de la Ventilla. Claro. ¿Qué tal? Pues mira, ahorita se están haciendo muchos trabajos, un poquito con un carácter de salvamento, porque se están haciendo sondeos para poner las nuevas cubiertas que están protegiendo pues tanta pintura mural que hay en la ventilla, y porque van a construir un estacionamiento, van a construir un centro de visitantes y van a construir, bueno, todas las, digamos, adecuaciones necesarias para la visita, y van a ser visitas controladas. Entonces, no ha sido fácil, porque por un lado está el proyecto de continuidad que tiene el profesor Rubén Cabrera, de investigación en general del barrio. Pero ahorita ha tenido que alternarse uno y otro, digamos, sabemos las condiciones y la situación en cuanto a proyectos y en cuanto a presupuestos. Entonces, por eso no se ha podido abrir porque no hay las condiciones necesarias para proteger un barrio de veras tan importante, no solamente en Teotihuacán, yo creo que en Mesoamérica es un ejemplo de un barrio prehispánico bien interesante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay que protegerlo, hay que tener las condiciones necesarias para su apertura al público. ¿Y qué podrá ver el visitante ahí, al llegar a la ventilla? ¿Qué va a ser diferente del resto de Teotihuacán, por ejemplo? Ok, bueno, pues si tú vas a Teotihuacán, pues ves las pirámides, ¿no? Uh-huh. La pirámide del Sol, de la Luna, estas grandes estructuras sobre la Calzada de los Muertos, toda esta planeación urbana. Pero en La Ventilla vamos a ver un lugar un poco más privado, digámoslo así. Es un barrio de artesanos que se compone de varios conjuntos arquitectónicos y cada uno de estos conjuntos tiene características bien diferentes y muy singulares. Vemos algunos con pintura mural, vemos algunos con plazas, con patios, otros con cuartos. Vaya, hay identificado un conjunto donde habitaban los artesanos, es de carácter doméstico totalmente. Uh-huh. Vemos otros de carácter administrativo, otros religioso, en lo que es el templo del barrio. Entonces vamos a ver cómo vivía la gente en Teotihuacán y todos esos lugares donde la élite llevaba a cabo sus actividades. Y vamos a ver cómo se van a diferenciar todos estos tipos de espacios, los acabados. Vamos a ver un patio, una plaza con glifos en el piso, que es también algo que no se encuentra en otro lugar en Teotihuacán. Uh-huh. Vaya, es otro tipo de experiencia, que obviamente no es de subir a las pirámides o qué sé yo. Esto es algo, y el interés es que la gente entienda muy bien lo que es un barrio. Y por eso van a hacer visitas controladas, para que haya una explicación y la gente realmente se lleve información, ¿no? O sea que realmente va a ser un nuevo tipo de entrar, de conocer a una zona arqueológica. Sí. Comparando con lo que estamos acostumbrados de siempre quedarnos ahí fuera, digamos, del lugar, nada más observándolo ahí, que así lo podremos tocar, entre comillas. Claro, sí, adentrarte a los espacios de un barrio, como eran los cuartos, como eran las plazas, imaginarse con la explicación que den los guías de cómo era la vida cotidiana, uh-huh, ¿no? de los teotihuacanos. Bueno, ahora la última pregunta para hacer esta entrevista. Uh-huh. ¿Cuáles serían las recomendaciones que haría un chavo que quiera estudiar arqueología o antropología? Ok, bueno, es una carrera apasionante, la verdad es que, yo qué puedo decir, pero realmente hay que ser muy tenaz, hay que ser muy paciente, porque no es fácil, la verdad, hacer arqueología no es nada fácil. Hay temporadas que uno está esperando un proyecto, pero uno puede seguir generando investigación, uno puede seguir leyendo. Hay que tener un gusto por la lectura bastante grande, porque es todo el tiempo estarte informando. Pero ya estando en campo es de verdad una gran experiencia. Gente que he convivido, por ejemplo, arquitectos, que dicen, wow, la verdad es que el trabajo del arqueólogo es sumamente interesante, pero sí hay que ser pacientes. No vas a ser... Obviamente no vas a ganar tanto dinero, pero la satisfacción profesional y personal, la verdad, yo creo que nada lo paga, es de verdad. Y lo digo, muchas personas cercanas a mí que no son arqueólogos, de verdad dicen, wow, qué padre tu trabajo. Y la verdad yo soy feliz, ¿eh? O sea, no tendré todavía una plaza o una base en alguna institución, pero la verdad no me ha faltado trabajo, porque uno lo busca, porque uh-huh, realmente si haces bien tu trabajo, te van a llamar y vas a tener trabajo seguramente. Bueno, uh-huh, se nota tu entusiasmo en la forma que lo comentas aquí. Sí. Te agradecemos mucho la entrevista. No, de qué, a ti muchas gracias. Y pues estamos en contacto. Claro que sí. Bien, regresamos a terminando esta entrevista con Azucena, que agradeciéndola su participación, por supuesto. No olviden que pueden escuchar programas pasados en la página raicesudem.wordpress.com. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa musical y regresamos después de este corte para comentar un poco la bibliografía que pueden conseguir de forma gratis o en biblioteca para completar esta entrevista. En la luna vemos un conejo dibujado. Míralo. Fíjate cómo en la mano derecha tiene un cuas o palito con una esfera en la punta. Es para pegarle a un tambor. El conejo se quedó allí porque al jugarle una apuesta al coyote, el conejo ganó y pudo representar su sombra en la luna. Por eso el coyote persigue siempre al conejo. Es que está envidioso. Bien, de regreso en el programa Raíces, en su compañía, para comentar los libros que pueden conseguir, las revistas que pueden conseguir en biblioteca o en la internet. En este caso vamos a comentar un poquito de libros sobre Teotihuacán y de, en particular, la pintura mural de la zona de la Ventilla que nos comentaba Azucena en su entrevista. Primero quiero recalcar el libro Teotihuacán, Ciudad de los Dioses. Se trata de un catálogo de la exposición que tuvimos aquí en Monterrey hace casi ya un año y medio, dos años, que luego se fue a trotar en el mundo. Pues ahorita está en Madrid y según los informes y las noticias que nos dio Laura Filloy del Museo Nacional de Antropología, Madrid va a ser la última etapa de esta gira de Teotihuacán en Europa y las piezas que componían la exposición van a regresar a México. Entonces, para esta ocasión hubo un catálogo que se publicó en varios idiomas agrupando fotos de las piezas expuestas. Y este catálogo lo pueden conseguir fácilmente en librerías, en la de la Educal, por ejemplo, o también en bibliotecas como la Biblioteca del Museo de Historia Mexicana. Es un primer libro, es muy bien documentado, bien conciso, presenta muy bien todas las últimas noticias, los últimos descubrimientos que se hicieron. En particular, podrán ver fotos de los pisos con glifos que comentaba Azucena. Luego comentamos también, siempre relacionado con Teotihuacán, una publicación muy interesante que es el Boletín de Pintura Mural Prehispánica. Se trata de una iniciativa propuesta por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este boletín se publica varias veces al año y lo interesante de este boletín es que presenta todas las investigaciones, estudios hechos por estudiantes o catedráticos pertenecientes al instituto y fue fundado por la doctora Beatriz de la Fuente, que lamentablemente falleció ya hace unos cuantos años, pero su obra perdura y se sigue publicando varios temas de pintura mural, en particular de Teotihuacán, y en este boletín que se puede consultar en internet a la dirección siguiente: www.pinturamural.estéticas.unam.x/boletin.html. Podrán descargar todos los boletines de los años pasados para consultar, así que lo promueven de manera muy, muy global porque hay muchos artículos relacionados con Teotihuacán y unos cuantos sobre la Ventilla en particular. De hecho, hay unos libros que realmente son una referencia para todos los que quieren saber de pintura mural, en particular en Teotihuacán. Es una serie de libros que se llama Pintura Mural Prehispánica de México, también dirigido por la doctora Beatriz de la Fuente, bueno, en sus inicios, por supuesto. Y el primero fue sobre Teotihuacán. Son dos volúmenes, bueno, son algo costosos porque cuestan 1,000 pesos, pero se pueden encontrar en la biblioteca de aquí de la UDEM, se puede encontrar en la Biblioteca del Museo de Historia Mexicana, o lo pueden pedir también por internet. Si realmente quieren adquirirlo, lo pueden pedir por internet en la página que acabo de mencionar o en la de la UNAM. Y hay publicaciones que sí son más accesibles, que son las de Arqueología Mexicana. En este caso, hay dos números que se hicieron sobre Teotihuacán. Uno que es el número uno, de hecho, de la revista, pero este número está agotado, así que solo está disponible en bibliotecas si lo quieren consultar. Y también cabe mencionar el número 64, que sigue a la venta. lo pueden conseguir vía la página arqueomex.com o también, bueno, en librerías Educal aquí en Monterrey, en La Fundidora y en el Museo de Historia Mexicana. Ahí se terminan nuestras reseñas para Teotihuacán. Vamos a hacer una segunda pausa musical y regresamos después para comentar los acontecimientos arqueológicos, antropológicos del momento de esta semana y de la semana próxima. Bien, de regreso ahora para comentar la actualidad antropológica en Raíces, su programa de enfoque antropológico. Un servidor está checando siempre los comentarios o mails que pueden mandarnos en la página raicesudem.wordpress.com. Siempre un gusto poder leer su retroalimentación y sus comentarios. Ahora más bien lo que vamos a hacer es comentar un poquito varias noticias, empezando con la triste, muy triste noticia, una pérdida muy lamentable para la antropología mexicana, que es el deceso de Juan de Vos. Juan de Vos era un belga que vino aquí a México, era un jesuita, predicador jesuita aquí, que vino a México y se instaló en Chiapas y durante varias décadas estudió los lacandones de Chiapas, hasta publicó varios libros sobre ellos. Lamentablemente falleció en la Ciudad de México después de unas complicaciones cardíacas y pues nos deja un legado bien importante, en particular cuatro libros sobre los lacandones, que son A la paz de Dios y del Rey, Oro Verde, Tierra para sembrar sueños, Viajes al desierto de la soledad. Juan de Vos era miembro y director durante un momento del CIESAS en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. A este programa le dedicamos a él por todo lo que pudo llevar al público en cuanto al conocimiento sobre esta etnia maya. Ahora bien, hablando más de cosas, de eventos más terrenales, vamos a comentar la exposición. Recordamos que hay la exposición Obras Colosales del Mundo Olmeca en el Museo Nacional de Antropología, que está repartida entre tres lugares dentro del museo. No olviden que son como 120 piezas más o menos las que se pueden ver, observar, tanto monumentos, cabezas monumentales, esculturas, ofrendas, o sea, realmente toda una serie de elementos que nos permiten acercarnos a lo que es la cultura olmeca. O más bien, si consideramos la tesis de Emiliano Gallaga que se expresó en nuestro programa, se trata a lo mejor quizás de una cultura, pero también de una religión, una forma de pensar que existió en varias partes de Mesoamérica y que cuyos rasgos se mezclaron a esas culturas para dar un estilo distinto según las regiones. Ahora también quiero comentar a nuestros radioescuchas en el DF que va a haber una conferencia muy interesante que se va a desarrollar en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM. Va a ser el próximo 2 de agosto a las 11 de la tarde. Reanudan las actividades en varios centros educativos, varias instituciones de la República. Y la verdad que sí, nos faltaba, extrañábamos las ponencias y las conferencias que se proponen en la UNAM en particular. En este caso, la conferencia que se va a dar es una conferencia sobre el diccionario de americanismos. Es algo muy interesante ver cómo también un punto de vista antropológico, la lingüística, que es una de las ramas de la antropología, podemos ver cómo el español se mezcla o incorpora palabras en sí, palabras de origen indígenas o locales. Entonces, esta presentación se va a hacer próximamente el 2 de agosto a las 11 en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Terminamos con dos noticias cortas de arqueología que se publicaron en la página internet del INAH. La primera es una excavación que se hizo en Cuautla, en Morelos, en particular en el sitio de Chalcatzingo, en este municipio de Chalcatzingo. Chalcatzingo está muy conocido por varios petrograbados y lápidas que se esculpieron en el estilo olmeca, y estamos muy lejos de la zona olmeca en sí, que es el Golfo. Lo interesante aquí es que dos restauradores que trabajaban en la restauración de otras estelas que se encontraron en el lado norte del Cerro Gordo de Chalcatzingo, pues ahí, para preparar el terreno para la exposición de esos monumentos, encontraron 11 bloques. Un pequeño rompecabezas que se pudo resolver para formar una nueva estela que representa a tres jaguares sentados. Y estiman que la fecha más o menos de entre 800 y 500 antes de Cristo, lo que es el preclásico medio o temprano. Los restauradores Olga Lucía González y Gilberto Buitrago también consideran que se podía tratar de una gigantesca frisa que se ve ahí a lo largo del lado norte del Cerro Gordo, porque hay otras representaciones así monumentales que se encontraron en el pasado. La otra noticia arqueológica del momento es una curiosidad que nos dice mucho de la arqueología durante la Decena Trágica y la Revolución Mexicana. Un arqueólogo que se llama Rafael Cruz, que trabaja en el INAH, hizo unas investigaciones, bueno, por su cuenta, porque está desarrollando un proyecto en Chihuahua, en Casas Grandes, y resulta que encontró documentos en el Smithsonian Institute de Washington, donde aparecieron varios documentos americanos de excavaciones que se hicieron en 13 sitios mexicanos entre julio y noviembre de 1916. Fueron unos 50 soldados estadounidenses que estaban en casa de Pancho Villa, ahí en Chihuahua, y que tuvieron la orden de quedarse por este rumbo. Y bajo la dirección del capitán Weissheimer empezaron esas excavaciones, documentaron todo lo que encontraron en el momento. Y de hecho hay un mapa que se hizo y que el mismo Rafael Cruz pudo comparar con sus propias investigaciones, y se dio cuenta que muchos de los sitios que ya había encontrado, pues ya todavía están y cambiaron el nombre, pero todavía están. Entonces es algo muy, muy interesante ver cómo los americanos, los norteamericanos, pudieron entrar al territorio mexicano y empezar excavaciones sin que nadie, a lo mejor de las autoridades mexicanas, se pudiera dar cuenta de eso en su momento. Muy bien, terminamos este programa de Raíces agradeciendo a la participación de Azucena y también el apoyo técnico de Checo Becerra en cabina. Les deseamos una excelente semana y nos hablaremos la semana próxima para un nuevo episodio, el episodio 15 de Raíces. Que pasen una excelente semana. Gracias.